Frecuencia Abierta. Ahora en Frecuencia Abierta se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, bienvenido. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Todo bien? Un placer. Muy bien. Ávidos de hacer puesta a punto contigo sobre el deporte del fin de semana. Y bueno, ganaron todos los de arriba, ¿no? Porque de alguna manera, bueno, el viernes Nacional mostró una gran superioridad sobre Rentistas, un equipo que está muy complicado con el descenso, otro que aspira al título de campeón. Le ganó 3-0, Suárez hizo un gol y aparte, bueno, tuvo muchas chances, le atajaron un penal, pero bueno, Nacional mostró su poderío ofensivo. Ganó River y arranca también muy bien en el campeonato clausura, 2-0 sobre Plaza. Boston River, de gran campaña, hoy tercero en el campeonato, le ganó a Cerrito 3-0. Y Fénix, que también logró un triunfo sobre Torque por 1-0, que le permite también estar líder de clausura con 6 puntos. Y anoche Peñarol, que aprovechó el debut de Leo Ramos y logra una muy buena victoria contra Defensor Sporting 3-2, que le permite también iniciar este ciclo de buena manera. Un partido muy difícil, partido que ganaba 2-0, que se lo empataron 2-2. Yo creo que la virtud de Peñarol fue hacer los goles en los momentos justos, al arranque del partido, al arranque del segundo tiempo y después el 2-2 enseguida. La pelota quieta tuvo mucha incidencia, el gol de Ramos, que es el quinto de el futbolista de Peñarol, y después, bueno, tanto Méndez como La Quintana, que hicieron goles por afuera, Méndez con una diagonal, La Quintana con un rebote. Pero bueno, se vio algo diferente en Peñarol, ¿no? Un equipo que jugó mucho más vertical. Creo que la anduvo bien Beatriz Rivero, Rack rompió bien entre líneas. Después tuvo algún problema en la marca Peñarol, que llevó a que se adelantara Defensor Sporting y le empatara el partido, y alguna distracción defensiva como el gol de Mayo. Todo para un partido que tuvo ahí un cierre muy apretado, y que bueno, el gol de Ramos le permite justamente a Leo Ramos estrenar con victoria. Así que por ahí estuvo la fecha, el empate 0-0 de Danubio Deportivo Maldonado, el empate 1-1 de Cerro Largo Wanderers. De esta manera, bueno, Nacional queda con 50 puntos en la tabla anual, 46 Liverpool, que juega hoy de tarde. Si Liverpool gana contra Albion, se va a poner a un punto. Boston River 44, Peñarol 40, y después muchos equipos apretados ahí por una diferencia de 2 puntos, ¿no? Fénix, Deportivo Maldonado, River, Wander, Defensor, todos peleando en lo que es la tabla anual. Ese es un poco el panorama del campeonato clausura, que ha dejado, reitero, River y Fénix primeros, y después, bueno, Boston River, Deportivo Maldonado con 4 puntos, y un montón de clubes con 3, entre ellos los dos grandes. ¿Cómo sigue el campeonato, básicamente, para los equipos grandes? Bueno, en la próxima fecha, el fin de semana, Peñarol juega con Albion, el sábado en el Campeón del Siglo, y Nacional tiene que ir a Belvedere, un choque de dos equipos que están peleando por la tabla anual. Es un partidazo el domingo a las 3:30 p.m. en la cancha de Liverpool, Liverpool-Nacional, así que eso es lo inmediato que tienen los dos grandes. ¿El clásico al final quedó para el 27? Domingo creo que es 28 o 27, me parece que el 28, domingo. Domingo 28. ¿28? Sí. No, yo te preguntaba porque en su momento, hace unos días ya, en algún lado leí que dependía un poco la fijación del clásico si Nacional avanzaba y qué día se le podía fijar el próximo partido por la Sudamericana. Por eso te preguntaba. Y bueno, por eso, pero ahí va a depender un poco si avanza o no avanza. Yo creo que mañana, en principio está fijado para el domingo 28. Bien. Si Nacional llega a meterse en semifinal y si ahí tiene algún tema de fecha, bueno, habrá que ver si se llega a modificar. Pero en principio, domingo 28, 3:30 p.m. en el Parque Central, clásico, ¿no? A propósito de Nacional, viaja ahora en un ratito rumbo a Brasil, estamos viajando con Nacional para mañana ya estar ahí para comentar el partido para DirecTV Sport, y bueno, es la revancha. Nacional tiene 3 bajas para mañana, de no jugadores prioritarios, pero sí complementarios. Otormín se va a jugar a Defensa y Justicia de Argentina, Almeida con una esguince de rodilla y Rizzo con una fractura de caballete. Y bueno, Nacional tiene el partido mañana 19:15, retornando el miércoles en la tarde a Montevideo después de este compromiso. Así que bueno, ese es el panorama de Nacional. Y después algunos títulos para destacarte, algunas cosas que pasaron, que me parece que está bueno señalarlo. Por un lado, la preocupación de la derrota de Uruguay sub-20 4-0 con Argentina en la final del torneo de la Alcudia. ¿Por qué digo preocupación? Porque, a ver, estamos hablando de chilenos de 20 años, que perdieron hace pocas semanas 7-0 con Brasil y ahora 4-0 con Argentina. Entiendo que Broly recién está arrancando, pero igual me llama la atención la diferencia, ¿no? El sudamericano es el año que viene, hay meses de preparación, pero bueno, ojalá que se preparen para competir de mejor manera después de estos resultados adversos. Por otro lado, el futuro de Cavani. Ayer dijo que no a Boca. ¿Por qué le dijo que no a Boca? Por varios motivos. El primero, que él quiere seguir jugando en España y va a seguir esperando en España. Le dijo que no a Boca porque no creo que él quisiera estar un año y medio en Argentina y el contrato con Boca era 18 meses. Lo otro, que Boca está a mitad de tabla en Argentina, no está bien futbolísticamente, no tiene copas internacionales y el mundo Boca genera una adrenalina muy grande en el día a día que no creo que Cavani quisiera vivir. Lo que sí era una opción real. Después tampoco le daba el tiempo en los avales económicos para garantizar el cobro en Argentina. Estaba todo muy contrarreloj y por eso ayer Cavani cortó por lo sano y le dijo que no. Está esperando lo de España. Hoy surgió el nombre de Valencia como un destino. Valencia o Villarreal podría ser un poco el futuro de Cavani. Después, fue presentado Torreira en Galatasaray. Impactante las imágenes que llegan de Turquía, lo que son los turcos, ¿no? La emoción y la pasión que viven. Bueno, Torreira va a jugar en Galatasaray. Ayer Godín salió sentido en el partido de Vélez. La verdad que le está costando a Godín un tema de la tendinitis, no lo deja jugar con normalidad. Y esto para la selección lo complica a Diego Godín. No hablo de su permanencia en el plantel, sino de su titularidad. Ayer hizo un gol Canovio en el fútbol de Brasil. Un golazo de Darwin con un tacazo en el fútbol de Inglaterra en su primera presentación. O sea, algunos jugadores de selección que, bueno, resuelven un poquito el futuro y que también están jugando ya en el arranque de las ligas. Arrancó Inglaterra, arrancó Francia y este fin de semana comienza la actividad en la Serie A de Italia y también en la Liga Española, ¿no? Bien, quería que terminaras para preguntarte, ¿qué te pareció Suárez? Bueno, lo vi muy bien. A ver, se nota que le falta capaz un poquito de ritmo, de velocidad, pero tiene todas las nociones, ¿no? Juega de primera, se mueve muy bien, combina bien en ataque, metió una volea espectacular, que a veces nos cuesta verla acá en el fútbol uruguayo, la volea que mete, que le saca Machado con mano y cambiada. Fue impresionante cómo le pegó de primera. El anticipo en el primer gol, por más que yo creo que el defensa Rizzo, la verdad que se quedó al lado de atrás, le permitió todo, me parece que se ubica muy bien. Después lo vi participativo, tiene otro cabezazo también que pasa muy cerca del palo. Nada, teniendo en cuenta la diferencia que está jugando contra un equipo de descenso, me parece que bueno, su aparición fue muy interesante, ¿no? ¿Se jugará el técnico para ponerlo de titular mañana? No la veo, me parece que va a seguir pensando en que tiene que ir graduando los minutos, media hora, 45 minutos. También es real que Nacional se juega todo mañana, así que bueno, creo que desde ese lugar me lo imagino más viniendo desde el banco que siendo titular. ¿Algo que te quede en el tintero todavía? Para no, contarnos. Decirte que hubo fútbol de la B, que sigue, Racing perdió, igual sigue primero, Cerro ganó. Atenas volvió a perder con Miramar, Juventud le ganó a Progreso, fútbol de la B que se está dando, y también que, bueno, comienza hoy la venta de entradas para la final intercontinental entre Peñarol y Benfica, que es el 21 de agosto en el Centenario, precios populares, así que la gente que quiera ver esa final intercontinental en el estadio entre Peñarol y Benfica, que ya puede comprar las entradas a través de Ticantel con precios populares, y que Peñarol se va a jugar dos amistosos a Argentina, justamente para preparar este equipo que va a dirigir el flaco Juan Manuel Rivera. Buen viaje, buen trabajo para mañana allí desde Brasil. Nos reencontramos en el cordel de la semana para saber cómo avanza todo esto, Federico. Dale, cualquier cosa el miércoles de Brasil será un placer. Chau, abrazo chau. Grande para ti. Chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.